Debajo de la cama. ¡Los monstruos no existen! ¡Los monstruos no existen! Repetía en mi cabeza una y otra vez, ocultándome con la sábana, mientras escuchaba pasos que hacían crujir la madera de las escaleras. ¡Los monstruos no existen! ¡Los monstruos no existen! Gimoteaba, tapándome los oídos, cuando el picaporte de mi puerta se balanceaba de derecha a izquierda, agitado. ¡Los monstruos no existen! ¡Los monstruos no existen! Gritaba cuando las manos grandes y sucias de mi padre me arrastraban a la oscuridad de debajo de mi cama.